50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 6 de octubre. Enfermeras reclamaron mejoras salariales en Gobernación. Los trabajadores piden un sueldo igual a la canasta familiar y licencia para el personal de salud con factores de riesgo, entre otros puntos que vienen reclamando. Entregaron un petitorio el mes pasado al gobierno provincial, pero aún no obtuvieron respuestas. Indicaron que organizaron un esquema de guardias mínimas de no más de 2 trabajadores por servicio en caso de ser áreas críticas y de 1 persona para garantizar el servicio durante la medida de fuerza en las salas de menor complejidad. Realizaron el tercer plenario multisectorial. Del encuentro participaron 48 representantes de los 24 comités, 2 de cada uno de ellos. Entre los presentes se encontraban miembros de la Iglesia Católica, de distintos sindicatos, de organizaciones sociales, concejales y diputados por la ciudad. Los presentes consensuaron una lista de 10 puntos, entre los que se destacan el reclamo urgente de asistencia alimentaria, campañas sanitarias para combatir la pandemia y una salida de la pandemia con trabajo. FM Raíces habló con Coti Leguizamón, integrante del comité. Después, con respecto al multisectorial, ayer se dieron 10 puntos sobre el comité de la multisectorial, donde salieron, va a salir un reclamo fuerte de eso, dentro de 10 días, y puede haber una movilización, seguramente va a terminar una movilización. En principio dependemos de que atienda Garro. Garro no quiere interlocución con nadie, ¿no? Ha decidido cerrar sus puertas, no tiene interlocución, y no hay manera, hoy de que estos sectores, que esta multisectorial esté representada. La respuesta tiene que ser evaluada en principio. Sí. Todas las respuestas que han dado han sido, o sea, vienen dando un pollo por comedor, sí, en plena pandemia, y verduras en mal estado. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la experiencia Vivo la UNLP virtual. Desde la virtualidad, más de 900 alumnos de escuelas secundarias de diferentes puntos del país comenzaron a participar del programa Vivo la UNLP. A un mes del inicio de la inscripción para el ciclo electivo 2021, cientos de chicos tendrán su primer contacto con la vida universitaria. Hasta el viernes, los jóvenes conocerán la UNLP a través del diálogo con estudiantes universitarios guías que compartirán sus experiencias y acompañarán a los futuros ingresantes. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.